Nacional Rock presenta a Francisco Aquino y Leonardo Acevedo. Hasta las 4, 93.7. Nacional Rock. Los hechos y personajes de este programa son de ficción. Cualquier semejanza con hechos y personajes de la realidad es pura coincidencia. Que se especializa en hablar mal de alguna gente. Sí. Hoy la tiene fácil. En una primera instancia, como para arrancar, la tiene fácil. Sí. Bueno, la mayoría de las cortinas que abren que abrieron esta semana, o varias de esas, nos permiten hablar mal de la gente. Bueno, en este caso, una recordada apertura de un emblemático programa de actualidad política. El último programa de periodismo político de la televisión abierta. No, Acevedo. Usted hace mucho que se vendía el televisor y lo cambió por Paco. No lo cambié por Paco. Ah, bueno. Pero ahora tenemos esta bajada de línea de Víctor Hugo Morales, la cornisa de Luis Majul. Ese es el primero. Ese es el primero de esta nueva era. Exacto. Es ahí, sí, claro. Sí. El primero serio. Luis Majul vio que a veces lo invita a Real siempre. Ah. Pero el último emblemático, sí. Podría ser. Sí, sí, eso sí. Uno de los más importantes de la historia de la televisión en ese rubro. Va de suyo. No, está bien. Bueno, uno sí. De los programas más importantes de la televisión argentina en el rubro periodismo político. Aquí no. Está bien, sí, sí. Más allá de los valores del conductor y su ladero, devenido después en conductor de su propio espacio. Sí, el programa fue uno de los más importantes de la televisión abierta. Está bien, vamos a darle la razón. Ahora, la cortina que Tiempo Nuevo utilizó durante su salida, sus emisiones, sí. Y que con la que uno lo asocia ya directamente, sí. Sí, sí. Es de Astor Piazzolla. Fuga y misterio de Astor Piazzolla, sí, sí. Se la cedió, se la dio, la tomaron. Conociendo algunos gestos de Astor Piazzolla, es muy fácil creer que se la haya cedido. Así que no me sorprendería encontrar ese dato de Piazzolla entregándole a Bernardo Neustadt. Tomá este tema, lo compuse no especialmente para tu programa, pero me parece que vendría bien como cortina. Porque es muy... Por ahí, Sebastián... Tengo dos canciones, dice Piazzolla. Tengo una para Astiz. No, ¿cuál es para Astiz? El tango del lagarto. No. Después cambió su nombre a... uno de los que terminan con tango. Así como Libertango. Lagartango. No quedó como... No. Después borró todo signo de dedicatoria. Pero es uno de esos. Violentango me parece que es. Papá. Violentango. Bueno, lo borró hasta por ahí nomás. Si es ese que digo yo, lo borró hasta por ahí. Porque nomás. Por ahí Sebastián lo sabe. Es muy caro poner un tema de Piazzolla en una película, por ejemplo. Sí, pero la tele tiene otras regulaciones. Por eso me quedé pensando. De hecho, cuando se hacen las series acá y se musicaliza con cualquier cosa, después si se vende el formato al exterior, existe una cosa que se llama la doble banda, por la cual sacan toda la música, porque no, acá no se pagan regalías por eso en la tele, ¿eh? Casi, pero debe pagar como un porcentaje a Sadik por la música que pasa, no específicamente por la música que se pase. Hasta las 4 de la tarde por Nacional Rock FM 93.7, está en la producción, coordinación de aire, Gala Caccione, quien saludamos en esta tarde calurosa de la Ciudad de Buenos Aires, Ulises Mendoza, operador técnico, artista plástico también. Y asesor. ¿Asesor? Sí, asesor de este programa. Bueno. Aporta, va a aportar. En estas dos horas, más de un aporte va a tener. Bueno. Leonardo Acevedo. Francisco Aquino. Sebastián Rotzen está como todos los viernes, me imagino. Ya me gustaría decirlo así, claro. ¿No? Bien. 12 monos, ¿no? Tenía un tema de Piazzolla en su banda de sonido. La suite de Punta del Este, si mal no recuerdo. 12 Qué buena monos. Memoria. Envido la memoria. En este momento, envido a la memoria. Hasta las 4 de la tarde, como decíamos, por Nacional Rock FM 93.7. Divididos, un tema, no sé si está incluido en algún disco de Divididos. No, este, sí, finalmente en algún compilado se incluyó, pero fue originalmente grabado para un disco a beneficio de la comunidad Toba en el norte argentino, un disco que había producido Javier Calamaro, con varios artistas grabando canciones que cedían sus derechos para esta comunidad. Hoy 25 de febrero, día de muchísimas efemérides, nacimiento del general Francisco José de San Martín. Así es, en Yapeyú, Corrientes. Hace muchísimos años. 1779, si 1779, muy bien, preciso acá el dato de Leonardo Acevedo. Bueno. También nacimiento del expresidente recientemente fallecido, Néstor Carlos Kirchner, a quien nosotros recordamos y tenemos siempre en el buen lado de nuestra memoria. Y después otros más que se irán enterando con el correr del programa. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. ...4999-0937 es el teléfono que tienen nuestros oyentes para comunicarse con nosotros en vano, ya que muy difícilmente pasemos algún mensaje al aire. Me gustaría igual que aporte algún oyente algo de todas estas imprecisiones que nosotros dejamos en tendal ahí en el éter. Sí. Por ahí alguno puede, puede dejarle a los demás oyentes un recuerdo o un conocimiento a toda esta confusión que nosotros generamos. Sebastián Rothstein. Sí. Diga lo que tiene, yo no, casi que no sabemos, no, pero... Me guardé un mensaje de texto que quería compartir en la mesa, sí. Porque en 8:30 de la mañana recibo un mensaje de texto que empieza diciendo, estás de suerte. Y me informan que dos cabriolets 2011 podrían llegar a ser mías. Ah, bien. Eso sí es estar de suerte, ¿eh? Por eso digo. Pero me piden algo a cambio. No, uno, dos. Dos. Me piden a cambio que envíe la palabra auto a un número, ¿no? Y que además me van a cobrar como 4 pesos por el envío. Bueno, o sea, esa es la parte de la mala suerte. Uh-huh. Pero bueno, 8:30 de la mañana. Qué bueno. Bien. No voy a mandar nada, a ver si realmente tengo suerte y me lo van igual. Hay un servicio que yo, por ahí la semana que viene, podríamos dar nuevamente justo sí. Más precisiones acerca de que uno puede evitar que su teléfono sea utilizado para este tipo de promociones. Un anti-spam, digamos. Un anti-spam. Uno lo puede registrar en algún lado como para que no le lleguen. Vio que pasa... A mí me pasa cuando por lo general estoy esperando un mensaje, una claro. Contestación de alguien y suena el teléfono. ¡Uy, un mensaje! Levanto es... Está de suerte. Sí, está de suerte. te vamos a regalar 5 hoy 10.000 puntos a las primeras 10 líneas que más puntos hagan. Aparte no se entiende nada, ¿no? Hoy envía A al tal número. Hay que mandar la letra A. Y llévate 25.000 puntos para ganar 25.000 pesos. Que hay muy pocos jugando. Además redactan bien. Sí, eso está bueno. O sea, la verdad, dos cosas me pregunto. Uno es, deseo tener un celular solo para responder esto y ver qué pasa y cuánta suerte tengo. Sí. Y la otra es, ¿quién cae en esto? ¿Quién cae? Pero usted sabe que hay mucha gente que, por sí, ejemplo, ¿quién cae? Sí. Y de repente un amigo suyo, que usted tiene la más alta estima, sí. lúcido, eso sí. Que uno lo llama cuando tiene un problema o quiere a alguien que le aporte sentido común, sí. De repente... Ese amigo del alma, eso. Sí, o ese buen amigo que uno considera muy piola. Sí. Pero de repente les manda una cadena de mails diciendo, ¿vio? ¿No todos pasa? Hemos mandado, ¿no? Cadenas de mails, tremendo. Pero hay gente que todavía lo sigue haciendo. PowerPoint de que salvás a los NDA. Sí, es verdad. Bueno, en fin. Al final el miércoles que tenía este dilema, ¿no? Que lo compartí con ustedes. El cisne negro o piraña 3D. Era cine todo de arte. Cuestión de animales igual. Sí, exactamente. Animales con era el agua. Cine de arte o cine de entretenimiento, cine inteligente, podríamos decir, o cine descerebrado. Películas bueno, para pensar. Películas pochoclo para vomitar, se podría decir en este caso. Bueno, fui por el lado más fácil. Me fui a ver Piraña 3D. Uh-huh. Tal vez la mejor película en 3D que vi. Ajá. ¿Cuántas definitivamente. Vio? No vi muchas, no vi muchas, pero desde Tiburón 3D en aquel momento. Con los anteojos azul y rojo. Exactamente. Ahora los anteojos no te los regalan, los tenés que devolver, poco más que te piden el número de DNI para darte el par para ver la película, pero no vi Avatar, por ejemplo. Ajá. Pero sí me daba gracia un poco Cameron viendo Piraña 3D, ¿no? Porque Avatar tardó mucho tiempo en hacerse, años, ¿no? Perfeccionando la cámara para recrear este universo ficticio que uno se pone los anteojos y parece de verdad. Perfecto, Cameron, 10 años, muchos millones de dólares, y llegan dos dementes que dicen camas elásticas, pirañas, mujeres desnudas y todo en 3D y rendereado en 10 minutos. Cameron no entiende nada y dice, pará, pero Avatar, no, Piraña 3D. Lo que se llama el cine exploitation, ¿no? Explotando a más no poder el recurso del 3D con exactamente esto que acabo de mencionar, como era Tiburón 3D. Película buena o mala, me parece que en el concepto 3D está en segundo plano. La cosa es el efecto del 3D y que uno pueda o divertirse o no sé. No sé qué otra cosa, no se me ocurre. Cuando Hitchcock usó el 3D, que filmó en 3D, una película que se llama La Llamada Fatal, que era increíblemente una adaptación de una obra de teatro, él dijo que fue su peor experiencia, que le parecía un recurso horrible, con muy poco, con muy poco recurso dramático para ser usado. Con Ray Milland, ¿no? Con Ray Milland y Grace Kelly. Exactamente. Sí, sí. Estuvo su remake, La Llamada Fatal, con Michael Douglas y nuestro Viggo Mortensen, ¿no? El cuervo botón. Triste, no era en 3D, pero no era buena. Y bueno, Hitchcock despotricó así horrores contra este prodigio de la técnica, que él consideraba que era solamente eso. Era un prodigio de la técnica para competirle al avance de la televisión, como fue en su momento también el Cinemascope, el Cinerama y demás. Así que bueno, el cine negro me la debo porque la veré. Pero debo decir que para un día así de esos que uno no le cuesta sobrellevar, Piraña 3D fue como la catarsis necesaria. Así que debo decir, altamente recomendable para pasar una horita y media con alegría, diversión y tripas, sangre y chicas saltando en camas elásticas. ¿Te puedo preguntar, da miedo? No. No da miedo. Ah, no. Bueno, eso es un buen dato para mí. Pero hay mucho canibalismo, ¿no? Hay mucho canibalismo. Hay mucho, sí, porque son carnívoras las pirañas, se podría decir. Mucho desmembramiento de cuerpos. Desmembramiento en todo sentido, incluso. Sí, sí. Ah, tiene. Porque hay algo que no estoy contando, pero. Ahí, sí. Las pirañas, todo es carne para la piraña, digamos. ¿No está nominada al Oscar Piraña 3D todavía? No, de hecho, justamente, igual podemos verlo después, tengo tanto las nominaciones al Oscar como para repasar así, pero tengo lo que realmente devela la verdad, el verdadero corazón de estas nominaciones, que son las nominaciones que hacen todos los años a las peores películas del año. Que eso es algo que lo hacen todos los años la Academia Razzies. Para los Razzies que tenemos acá. Que una de las categorías es peor película en 3D. Allá hay una categoría para el 3D. Es nueva de este año. Peor película en 3D. Piraña no está en esa categoría, por suerte. Tampoco está en mejores películas ni de animación. Pero bueno, y también tengo datos curiosos de los Oscar, como del tipo nombres de directores que uno no podría creer que no hayan ganado ningún premio. Y después un recordatorio de por qué los Oscars son en un punto medio cualquiera. Bueno, todo para más adelante. Cuando quieras. Se queda hasta las 4. Trajo una canción. Sí, Sebastián. George Harrison. Hoy hoy se cumplen años de lo que sería su. No, se cumple un aniversario, así se dice, ¿no? Sí. Aniversario de su nacimiento. George Harrison, ¿no? El independiente de los Beatles, se podría decir, ¿no? Porque es Boca River, McCartney y Lennon, no sé cuál sería cuál. Y Harrison ahí como el independiente. ¿No? Es como el independiente de los Beatles. Bueno, ahí ya casi. Seguramente van a llamarlo de San Lorenzo a decir que. No, realidad. Pero este califica hasta la palabra, porque claro, él realmente hasta logró ser como su propia isla, sobre todo cerca del final, ¿no? Dentro del universo beatlemaníaco. De todas formas, como solista tiene cosas extraordinarias, como por ejemplo el disco Viviendo en el Mundo Material, y más específicamente la canción que abre este disco, que es Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison. On earth, De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Decíamos que hoy es un día de varios aniversarios. Uno de ellos es el de la muerte de Norberto Papo Napolitano hace 6 años en un accidente de motos ahí camino a Luján. Moría Norberto Papo Napolitano. Y este sábado en el Estadio Municipal de Luján tiene lugar un recital homenaje a Papo. De ese recital va a participar Alex Lora, cantante y líder de la banda mexicana El Tri, con quien estamos en comunicación en este momento. ¿Cómo estás, Alex? Leonardo Acevedo y Francisco Aquino te saludan. Pues muy bien, muy contento de saludarte, Bernardo, y mandar un rock and rollero abrazo y a Francisco y a ti, a Bernardo, a Francisco un abrazo y a todo el público a través de cámaras y micrófonos de este su programa favorito de parte de El Tri de México. ¡Qué grande, Alex! ¿Cómo es, Alex, el encuentro del Tri con Papo? ¿Cuándo se da ese encuentro y en qué circunstancias? Pues estábamos en Los Ángeles grabando nosotros el álbum de Hoyos en la Bolsa, cuando de repente en Sunset nos encontramos y, oye, ¿qué haces aquí? No, pues aquí andamos grabando y yo estoy acá tocando con Bogart y Apis. Y oye, pues ¿por qué no vas allá al estudio y te avientas una zapada ahí con nosotros? Y pues tuvimos la oportunidad de convivir con Papo allá y grabar. Él grabó con nosotros en el álbum de Hoyos en la Bolsa. Y pues después de eso tocamos en el Olympic Auditorium de allá de Los Ángeles, donde se hacen las peleas de box. Y pues fue una tocada padrísima. Tuvimos el gusto de convivir, compartir la música con el maestro. Y la verdad, pues es un honor para nosotros ahora que Luciano nos haya invitado a este concierto en homenaje a Papo, en donde el espíritu de Papo y su rock and roll pues va a estar entre nosotros. Alex, ¿lo conocían previamente a Papo antes de este encuentro, digamos, llamémoslo así, profesional, en el que se juntan a grabarlo? ¿Se habían cruzado en algún otro lado? Nos conocíamos físicamente por la identidad que todos los rocanroleros tenemos, pero nunca habíamos estado en persona platicando directamente. Entonces fue algo padrísimo que el destino nos haya unido allá en Los Ángeles, entre cualquier cantidad de gente que va caminando por la Sunset y la Hollywood. Pues ahora sí que en la Hollywood Avenue nos encontramos entre la Sunset y la Hollywood, y ahí se escribió la historia de el maestro con el Tri. Esta no es la primera vez que están acá en Buenos Aires, en Argentina. ¿Cuántas veces ya estuvieron por acá? Pues, la primera vez venimos cuando la Renga nos invitó a tocar en el patinódromo de Mar del Plata. Uh-huh. Y luego hicimos una tocada donde la Renga fue a zapar con nosotros ahí en el cemento. Luego estuvimos con los Ratones Paranoicos, que nos invitaron también en el Luna Park. Hemos estado en Cosquín un par de veces. Pues yo creo que hemos venido como unas 5 veces, yo creo. Lo que pasa es que tengo muy mala memoria, porque como el Tri tiene nomás 40 años de rock and rollear y hemos estado en cualquier cantidad de tocadas, pues no te podría decir, porque simplemente el año pasado lo cerramos en octubre, noviembre, diciembre. Yo creo que hicimos más de 100 tocadas entre Estados Unidos, México, Perú y Japón. Aparte, 40 años de rock no es lo mismo que 40 años en la vida de cualquier mortal, eso hay que aclararlo. Sí, porque vas de un lado para otro y ahora sí que vas para donde el rock and roll te lleva. Uh-huh. ¿Y qué hay de aquel Three Souls in My Mind de hace 40 años en este Tri del 2011? Bueno, pues algunas de las rolas de aquella época se siguen manteniendo en el corazón del público y en la mente de los hinchas rock and rolleros, como es el caso de Oye Cantinero, ADO, Chavo de Onda, No le hagas caso a tus papás, uh-huh, el blues de la llanta. Entonces, pues, vamos a decir que el grupo cambió de nombre porque el público, los hinchas, le pusieron el Tri. Nadie decía, vamos a la tocada de Three Souls, va a tocar Three Souls in My Mind, me gusta la música de Three Souls. Todos dijeron siempre, vamos a la tocada del Tri, queremos oír al Tri, vamos a rock and rollar con el Tri. Y el Tri, el Tri, el Tri. Entonces decidimos dejarle el nombre porque el público nos puso ese nombre y que va de acuerdo exactamente con lo que es la identidad de la banda, ya que el Tri, como su nombre lo dice, es el tricolor, la bandera del rock and roll mexicano. Alex, hoy a la noche se presentan ustedes con el Tri en una fecha junto a sus amigos argentinos. ¿Cómo se da esta comunión entre ustedes y los músicos de acá? ¿Los llaman previamente? ¿Se suman más o menos quienes quieran sumarse? ¿Los llaman de antemano? Pues era la idea que se tenía de antemano, pero al mismo tiempo se han unido otras personalidades de la música que pues ahora sí que son grandes músicos y para nosotros es un honor y un agasajo zapar con ellos y poder compartir nuestra música con los músicos rock and rolleros argentinos y con el público rock and rollero argentino. Por eso es que esta noche estaremos rock and rolleando en el Auditorio Oeste. Para los que quieran ser felices, pues ahí haremos una tocada tratando de abarcar lo más posible de la discografía del Tri, que ya con el álbum que sacamos en vivo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde tocamos 5 horas de concierto, pues es de 43 discos. Ahí tuvimos el gusto de tener a Kea Selga y a los Ratones Paranoicos zapando con nosotros, independientemente de cualquier cantidad de bandas de España y de México, como es el caso de Molotov, Miguel Ríos, El Aragán, Charlie Montana, La Sonora Escandalera, Tex-Tex, hasta el maestro Chamín Correa tocó la guitarra, el maestro Celso Piña, estuvo Transmetal, Isis, Next, todos zapando con nosotros. Por eso fue una tocada que duró 5 horas y fue histórica para festejar el aniversario del Tri. Entonces, pues es el álbum que acaba de salir ahora al mercado y es el álbum número 43 de la discografía del Tri. Y Alex, eso de tocar 5 horas, no sé si lo sabrás vos, pero es también una suerte de homenaje a Papo, que tiene recitales míticos en la ciudad de Buenos Aires tocando durante casi toda la noche. Sí, claro. Había gente que salía del Estadio de Obras y se iba a comer enfrente y volvía y seguía tocando Papo. Es que cuando el rock and roll te prende y tú estás rock and rolleando, el tiempo se detiene. Bueno, hoy a la noche, entonces, vos lo decías, en el Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia 17230, en Aedo, a partir de las 20. ¿Querés confirmar alguno de los que ya sepas que van a estar hoy ahí? Bueno, pues van a estar maestros de las Viejas Locas, van a estar maestros de Ex Rata Blanca, van a estar de La Naranja Metálica, La Naranja, va a estar Gardelitos. En fin, va a estar Hugo, Ex Rata, va a estar Kea Selga, va a estar Bien Bodega. O sea, vamos a ser felices esta noche. Si quieren olvidarse de sus problemas, sentirse libres y elevar su espíritu, vayan a rock and rollear esta noche al Auditorio Oriente y van a ser felices. Alex, muchas gracias. Te dejamos que sigan ensayando, que sabemos que ahí medio interrumpimos un parate de la banda. Un saludo para los demás y bueno, hoy a la noche y mañana también allá en Luján. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, un abrazo para todos y recuerden, niños, el rock and roll es un deporte, practíquenlo con nosotros esta noche en el Auditorio Oeste y practíquenlo escuchando su programa favorito. ¡Y que viva el rock and roll! Alex Lora del Tri, muchas gracias por pasar. Vamos a dar los datos precisos de la presentación de hoy a la noche. Bueno, repito, Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17230 en Aedo, desde las 8 de la noche y mañana, a partir de las 11 menos cuarto, 22:45, con motivo de la sexta concentración anual en homenaje a Norberto Papo Napolitano. Se van a presentar, bueno, el Tri, como bien decíamos, y Loborne, el Negro García López, Kamikaze, y es importante decir que las entradas hasta las entre las 9 y media y las 2 de la tarde de mañana se van a repartir gratis ahí en la puerta del auditorio del Estadio Municipal de Luján. Y después van a cortar 20 pesos cada una. No obstante, se les pide a todos que acerquen alimentos no perecederos que van a ir a beneficio de el hogar de la mascota de Benavides y Buenos Amigos de Luján. Ahí va. Ya lo nombró Alex a todo lo que van a poder ver hoy y yo nombré lo que van a poder ver mañana. Si están por la zona, vayan como quieran, o en tren, o pueden ir también, hay un estacionamiento para motos mañana, sabiendo que es muy, muy... Uno de los medios de locomoción favoritos del público de Papo, claro. Sí, es un tema del Tri, un clásico tema del Tri, una hermosa canción del Tri, Nostalgia, de fin de siglo, del disco Fin de Siglo, justamente. 14:33, ahora 26 grados 7 en la ciudad, ¿eh? Después no sabemos y antes tampoco. Es la nostalgia de fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lennon. Y es que es la nostalgia del fin del siglo y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir. Todos queremos vivir más en la nostalgia del fin del siglo. Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Siglo. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. ¿No sabes tocar ningún instrumento? Nosotros tampoco. FM 93.7. Menos boludo que el Air Guitar, pero más insoportable. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, soy Chucky de Las Culebras. Es una banda que lleva 10 años, dos discos, un disco a punto de salir. La música es reggae, es latino, es ska. Estamos de gira básicamente por muchos puntos, Santa Fe, Rosario, Córdoba, siempre andamos por esos lugares y siempre tratando de tirar una buena onda. Prisioneros del verbo, definimos lo que se puede entender limitando la magia del camino que elegimos recorrer, un castigo divino. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Estás volviendo de laburar a cualquier hora. Mientras te querés matar, empezás a canturrear para olvidar. Y de repente, tu canción pasa a la historia. Bueno, si sos un Motorhead, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 2 horas de Leonardo Acevedo. 2 horas de Francisco Aquino. 2 horas de Nacional Rock. Por ahí todo lo que... No, iba a decir una cosa que no le importa a nadie, perdón. A mí me importa. No, que por ahí el dolor de cabeza de uno, de todo sentir mal, es la falta de alimento, ¿no? Uno termina de comer a veces y se siente un poco mejor. Sí, bueno, sí. Una recomendación para la gente. Ahí va. La gente en la calle. Sebastián Rothstein. Sí, ¿qué tal? Tengo algunas curiosidades del Oscar. ¿No? Es un premio que ha sido esquivo para muchos directores, con algunas injusticias inolvidables. Yo siempre recuerdo aquella triste noche, para mí al menos, un joven cinéfilo que ponía por las nubes a las películas que pone todavía, ¿no? Películas de Scorsese, las últimas películas de Coppola no, pero bueno, Coppola, él, ¿no? Con El Padrino y todo eso, y el triste acontecer de una noche de la década del 90, 1990, el año que estuvo nominada, Coppola volvía con El Padrino 3, Scorsese estrenaba Buenos Muchachos. Ah, qué gran mismo película. Año. Y venía un tontuelo como Kevin Costner, hace Danza con Lobos. No. Gana mejor director, gana mejor película. No. Le gana a Buenos Muchachos, le gana al Padrino 3, le gana a Pacino, le gana a Coppola, le gana a Scorsese. Y uno dice, bueno, está bien. ¿No? Bueno, ¿qué película estrenaron allá que acá no? Claro, por un lado, mejor que haya ganado con Danza con Lobos, que es mala. Muy. Y no con Waterworld. Es que, no, es que eso es lo curioso, porque al año siguiente, este tontuelo de Costner, igual me cae bien, pero digámosle tontuelo por lo que hizo esa noche, al año siguiente hace Waterworld y está nominado mejor actor, mejor director, no la dirigió él, pero digo, al año siguiente estaba como en la lona, se podría decir. Y bueno, ahí está la diferencia entre Costner y el resto. El Padrino, digamos. 3 y, sí, Buenos, y Muchachos. Buenos Muchachos perdieron contra Danza con Lobos. Tengo otro recuerdo de dos películas en la misma categoría, digamos, durante el mismo año. Sí. Pulp Fiction y Forrest Gump. Que pierde Pulp Fiction. Sí. Pierde Pulp Fiction. Sí. Bueno, en el año 80, cuando premian a La Historia Oficial, estoy dando a acordar el año, fue el 84. 86. Claro, el año del 86. Mundial. La Historia Oficial estaba nominada a Mejor Guión Original junto con Volver al Futuro. Ah, mire usted. Qué cosa despareja, ¿no? Digamos para qué lado, ¿no? Vi 17 veces Volver al Futuro, no vi nunca La Historia Oficial. ¿Nunca? No. Bueno, digamos que Volver al Futuro es un poco más divertida. Y el guión es infinitamente superior. Sí, sí, sí. Más allá del juicio de valor, o sea, para lo en la funcionalidad, Volver al Futuro es casi perfecta. Bien, así hay como varias curiosidades que tienen que ver con los premios y demás, como por ejemplo, hay dos películas, por ejemplo, que tuvieron 8 nominaciones y no ganaron nada, que fueron en su momento Lo que queda del día, aquella, The Remains of the Day, aquella triste historia del mayordomo tímido, ¿no? Anthony Hopkins, ¿no? Claro, y una mujer que supo ser muy bella, Emma Thompson, ¿no? Preciosa. Para mí, por lo menos. Uh-huh. Y El Hombre Elefante también tuvo 8 nominaciones en su momento. No ganó nada. ¿Ninguna de las 8? Nada. Lynch, de hecho, mejor maquillaje. No, de hecho hay una imagen muy graciosa que en el año 2002, cuando estaba nominado Robert Altman por Gosford Park, David Lynch por Mulholland Drive, y Ron Howard, que es un paparulo, digamos, como director, por Una Mente Brillante, la historia de este físico que... creía que tenía una amiga y un amigo y en realidad era producto de su imaginación, pero era medio un genio. Cuando gana Ron Howard como mejor director, hay una imagen donde Altman y Lynch se abrazan diciendo también, ¿qué estás esperando? Déjalo, no sabes nada. En el año 2002, Pandillas de Nueva York tenía 10 nominaciones, no ganó ninguna, ¿no? Y podemos decir por lo menos que ahí está una de las mejores actuaciones del Daniel Day-Lewis, sí, que es extraordinario. Eso como ir a la ruleta a jugar. No, es tremendo. Par y par, te sale el cero. Ni una. Fue una seguidilla que tuvo Scorsese, donde estuvo nominado y no ganaba nunca. Con El Aviador le pasó lo mismo. Una de las más polémicas, en 1985, El Color Púrpura. 11 nominaciones, no ganó nada, y se decía que eran todos racistas, precisamente. El Color Púrpura era una de las primeras películas serias de Spielberg, se podría decir, o donde no todos lloraban, tremenda película con Whoopi Goldberg y Danny Glover, ¿no? Bueno, no ganó nada. Directores que estuvieron varias veces nominados y siempre perdieron, como Stanley Kubrick, que no ganó nunca un Oscar como director. Federico Fellini es otro, ¿no? Que hizo bastantes méritos. Alfred Hitchcock. Fellini, pero claro, no ganó como director, pero sí mejor película extranjera. Eso sí, claro. Sí, pero como director nunca. No. Altman tampoco. Charles Chaplin tampoco. Finalmente le dieron el Oscar a la carrera. Muchos de estos le dieron el Oscar honorario, ¿no? Como Hitchcock y demás. Miles de olvidos. Hitchcock nunca ganó un Oscar. Orson Welles no solo no ganó un Oscar, sino que fue odiado rápidamente por toda la industria. Una vida apasionante la de Orson Welles, que no existe una biografía como oficial, o si existen hay 2 o 3 que son diferentes. El tipo se inventaba mucho de parte de su pasado, ¿no? Rumores de que el tipo era torero, que fue torero en España, amante de la magia. Bueno, estamos desviando. Stanley Kubrick, como decía, a Kurosawa tampoco nunca ganó un Oscar. Y Ingmar Bergman jamás ganó un Oscar como mejor director. Bueno, algunas curiosidades, ¿no? Y franceses tampoco. Godard ganó. No, Godard creo que ni siquiera. No, de hecho, a Godard le iban a dar el premio honorario este año y dijo que no iba a ir. Que no quería ir. Exactamente. No, él tiene una cruzada violenta con lo que representa en los últimos años el cine estadounidense. Odia a Spielberg, pero lo odia ya. Cuando se estrenó Salvando al Soldado Ryan, que de muchos hablaban así maravillas, hubo mucha maravillación, se podría decir, con el comienzo de la película, el desembarco en Normandía, que era muy, muy impactante, y Godard salió al cruce diciendo que era una porquería y que ahí no había una búsqueda de un artista, etcétera, etcétera. Y después en los últimos años, en cada película que él dirige, que son muy como, son más ensayos que películas, siempre hay un momento donde le pega a Spielberg, le pega. Tan en contra está del cine hollywoodense, que ni siquiera los homenajes se bancan, no solo el del Oscar. Productora de Quentin Tarantino, que se llama Banda Apart, sí. Y Godard le pidió que le saque porque nunca le pidió permiso. Mira usted, no sabía eso. Sí, claro, sí. Claro. Gracias por el homenaje, pero la próxima vez avísame. Claro, claro, sí, claro. Porque si no te voy a hacer que me pague los derechos. Sí, la película fue mía y nunca me avisó. Y estoy vivo todavía. Sí, polémico Scorsese finalmente ganó un Oscar. Ganó con Los Infiltrados hace un par de años. Sí. No sé si una gran película, perdón, La verdad que yo soy muy incondicional. Se nota. En 1980, cuando hizo Otro Salvaje, que para mí es una obra maestra. ¿Cuál perdió? Contra Kramer versus Kramer. ¿No? Que es como, bueno, sí. Todo bien, pero pará, ¿no? Pero bueno, no, tampoco es que el Oscar significa, ¿no?, palabra santa de nada. Tal vez cuando gana uno que le simpatiza con uno, mejor, ¿no? Tal vez el año pasado cuando ganó El Secreto de Sus Ojos. Alegría, alegría. Que perdió con una película que no vi, pero que hoy está viendo comentarios por ahí. Perdió con La Cinta Blanca de Haneke. No, le ganó a La Cinta Blanca. Exactamente, le ganó, sí, a La Cinta Blanca. En el 2002, cuando estaba nominada El Hijo de la Novia, perdió con una película que se llamaba No Man's Land, una película bosnia. Uh-huh. Yo estaba en Canadá, en esa, vi en un cine, en la entrega de premios. Había muchos bosnios y éramos dos argentinos. Así que cuando ganaron ellos, aplaudimos con mucho respeto. Sí, sí. Sí, un pueblo sufrido. Nunca se ponga en contra de un pueblo sufrido. No. Vengo de uno, así que imagínense. ¿Cómo es la entrega de ver la entrega de los premios Oscars? Es difícil decir ellos, Oscar, ¿eh? Ellos, en un cine. Para ellos es muy religioso. Y Canadá, que es como la Uruguay de Estados Unidos, para ellos es como... Se enfrentan, de hecho, ¿no? En South Park queda muy en claro, como sí, todo el complejo de inferioridad permanente que tienen los canadienses. O sea, no toman mate por la calle, pero yo qué sé, algún paralelo debe haber con tampoco eso. Tampoco tienen asesinos seriales en las escuelas. Nada. De hecho, todo lo que muestran en Columbine, en la película sobre lo que es la vida canadiense, por lo menos en ese momento, era tal cual así, que fue el año que yo estuve allá. Reuters levantó la agencia de Canadá. Para, claro, sí, no pasaba nada, los diarios, nada. Aparte son toda gente muy buena. Bueno, el bowling. Al curling. También que tiene su película. La película del curling existe. Hay una película del curling. Se llama Hombres con Escobas. Ajá. Y que se estrenó justo ese año. O sea, ese año tuve mucha suerte, pasaron muchas cosas. Y la estrella de la película era Leslie Nielsen, que era como el actor yankee que hacía del entrenador. Pero sí, creo que es canadiense, Leslie Nielsen. Bueno, pero ellos seguramente hacían de cuenta que era yankee para... para como nuestra Natalia Oreiro, digamos. Como nuestra Natalia Oreiro o nuestra China Zorrilla. Pero sí, ellos se toman muy... Carlos Preciavales me ha parecido. Si vamos a buscar un paralelismo. Ellos allá se toman muy en serio todo lo que es premiación de Oscar. Y de hecho, cuando uno ve Inside Actor Studio, de repente, donde el tipo, entre los datos que tira de las películas, es tantos cuantos premios ganó, como cuántos recaudó, como si eso fuera el parámetro de calidad, ¿no? Pero entonces organizan siempre en diferentes cines, como si fuera el Lorca o el Premier, por ejemplo, y hacen como el festejo de los Oscars, donde hacen prodes y uno puede participar y etcétera, etcétera. Acá es como que se podría hacer lo mismo con, de repente, el Cóndor de Plata o el Martín Fierro, ¿no? Juntar a todos en un teatro y apostar. La pregunta es, ¿qué hacían tantos bosnios en Canadá? ¿No? Estaban refugiados. Seguramente. Trajo otra canción, ustedes, sí, Sebastián. Sí, este es de mi artista, uno de mis artistas favoritos. ¿Es canadiense? No, es escocés. Es escocés, claro. Elvis Costello. Yo sabía que no era norteamericano. Ha hecho una cantidad de discos así salvaje, donde yo creo que, por ejemplo, los Stones ya están, ¿no? Ya tienen un bonus track de años ya, ¿no? Podrían haber cerrado en el 79, no pasa nada, sí, estamos, sí, bien, ¿no? Sí. Los Beatles... El último disco de los Stones, 1967, ¿no? Pero estamos dejando afuera Exilio... Es mainstream. Sí. Es polémico. Está bien, pero puede ser, es un disco medio perfecto también ese. Pero bueno, Costello ha hecho medio de todo, hasta ha escrito una partitura para un ballet basado en una obra de Shakespeare que era Sueños de una noche de verano, que bueno, ha sacado un disco con Burt Bacharach, que es una maravilla, y de repente sacó en el año también, ahí fines de los 80, un disco que se llama Las Cartas de Julieta, un disco donde él compone las letras basada en una leyenda que cuenta que había un tipo que le escribía cartas a la Julieta de Romeo y Julieta y las mandaba y que, bueno, alguien las había encontrado y luego con eso Costello se inspira y hace este disco donde son todas canciones de amor, pero que como que trascienden la vida. De repente son canciones de amor sobre amar a alguien que ya no está y demás. Se toma un atrevimiento de hacer un disco con cuatro instrumentos de cuerda, a lo que él llama un disco de rock con instrumentos de cuerda. Es un disco muy raro, no lo compró nadie, salvo unos pocos acá. Aparte yo compré esta edición doble, que trae un disco más, donde trae otras interpretaciones más raras aún, como por ejemplo lo que elegí que escuchemos hoy, que es la versión de, en este particular género, que como él llama, ¿no? Rock con instrumentos de cuerda. Rock de cámara, digamos. Rock de cámara, uh-huh, exactamente. Que es una versión entonces de rock de cámara de God Only Knows, Solo Dios Sabe, de los Beach Boys, que también fue versionada por García y Aznar en Tango 4, y acá está por Elvis Costello.

¿Sabe que no lo sé? 8 de abril en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. ¿Cuántas dice aquí, hay? Hay 157. Estamos flojos. Habría que... no sé si llegamos. Sumar unas 900 personas, unas 800, a ver, 43 personas más para que Elvis Costello acceda finalmente, porque él seguramente está enterado de esto, ¿no? Aquí no, debe estar... ¿Elvis Costello o Rubín? Sí. No, Elvis Costello. Rubín sí está enterado. Él no forma parte de estas 157 personas. Me comentó que le parecía una falta de ética sumarse al grupo. Lo apoya desde Puerta de Hierro, suponemos, pero no está sumado al grupo de 1000 personas para que Rubín sea telonero de Elvis Costello en Buenos Aires. Así que tenemos hasta el 8 de abril para alcanzar esta cifra y que finalmente Rubín pueda tener su encuentro con Elvis. Me acuerdo cuando la visita anterior de Elvis Costello estaba muy enojado porque había accedido a almorzar con Fito Páez y no con él, que es, digamos, nuestro Elvis Costello argentino. Pero bueno, ¿qué va a ser? Seguramente el sello discográfico haya tenido mucho que ver con esto. Seguramente, seguramente. Son las 15 en punto en la ciudad de Buenos Aires y suponemos, eso es cuestión de confirmarlo, en el resto de la República Argentina. Es la hora de las noticias. Después de esas noticias, la segunda hora de 2 a 4. 93.7 Nacional Rock. Aquino y Acevedo. Un programa de desinterés general por Nacional Rock. 93.7 Escuchamos de fondo con la que el tema con el que abrimos esta segunda hora de 2 a 4 en Nacional Rock, a Pulp, la banda de Jarvis Cocker, con la canción que le da nombre a su anteúltimo disco, ¿no? Penúltimo disco, sí. Penúltimo disco. El último fue Trees, The Trees. Exactamente. Y esto es This is Hardcore. Yo no sé si cuál sería una traducción posible. Esto es la esencia, o esto es el núcleo duro de algo, esto es digamos, la síntesis por ahí. No sé, me parece que más busca una imagen que algo literal. Como decir, esto es jodido. Esto es pulenta. Esto es pulenta, podría ser una traducción a la Juan Manuel Strasburger. Sí, sí, podría ser eso. Y es a su vez el título de uno de los poemas incluidos en el libro Full of Love de Julia González, quien nos ha venido a visitar en este quinto programa del ciclo y a quien agradecemos la visita. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Bien. Todo bien. Nos preguntaban hace un par de días, cuando nos enteramos de tu visita, cómo es qué onda los poemas. Y nosotros no sabíamos cómo definirlo. Y una de las definiciones que surgieron ahí es el de poesía rockera. Un poco por las citas a varios temas de rock que hay en varios de los poemas. Y otro poco también porque la forma de escribir remite en cierto modo a algunas letras a la forma de escribir de los letristas del rock, no solo argentino, sino del rock mundial. ¿Es tan así o es una visión completamente errada la nuestra? A mí me parece que está bueno. O sea, está bueno siempre recibir la visión del otro, que te aporta un poco más de, qué sé yo, de data a lo que vos estás haciendo. Tal vez lo estás haciendo y ni te das cuenta, pero mientras lo haces, tenés un montón de influencias, ya sea del rock, del cine, de la literatura, que finalmente va a estar después ahí en los poemas, en un libro, en donde sea. Pero está bueno, me parece que está bien. Poesía rockera, poesía urbana. Me han dicho que es antilírico y eso también. ¿Antilírico? Sí. Ajá. Eso me gusta porque juega un poco con romper esta cuestión de los lugares comunes de la poesía. Eso también te quería preguntar, porque el libro abre con un poema que más parece un ¿cómo decirlo? Un ejercicio de letras, esto de abrir con un adverbio y explicar por qué. Entonces, uno, te cuento lo que me pasó a mí, yo dije, no me digas que es un libro de estudiante de letras de teoría literaria. No. Y después no hay nada de eso en el resto del libro. ¿Eso de empezar el libro así fue deliberado o fue casual? No, sí, fue deliberado, porque me acuerdo una vez una entrevista que le hice a Alberto Laiseca. Él decía que también le gustaba un poco romper con... Me hablaba sobre su libro, creo que se llama Matando Enanos a Garrotazos. Uh-huh. Y que está... O sea, un poco lincharon las bolas con esto de por qué el gerundio en el título. Y él dijo, lo dejo y lo dejó. Incluso quedó afuera, creo que de un premio. Sí, justamente Borges objetaba el uso del gerundio en ese título. Decía, vamos a premiar un libro con un gerundio en el título. Claro, entonces a mí me parece Borges que... Borges era uno de los jurados de ese premio, sí, por eso lo nombré. Que está bueno tomarse también un poco más de libertades, porque estamos... pasamos el año 2000, estamos en el año 2011, es como que hay que ser un poco más libre también, porque un gerundio no. Nosotros somos antigerundistas. Nosotros somos antigerundistas en ciertos usos, pero... Uh-huh. Sí, bueno, a veces no hay que usarlo todo el tiempo, ¿entendés? Pero tampoco... Venimos siendo antigerundistas de un tiempo a esta parte. El gerundio se usa, y se usa bien en una parte. Después nosotros también estamos en contra y también lo usamos. Uh-huh. No tiene nada que ver con que nosotros hablemos bien, en realidad. Decías que, bueno, que en una entrevista con Laiseca habías hablado de eso. Porque Julia González es periodista, es redactora del suplemento No de Página 12. Y quería saber, por ahí, el tema de escribir un libro de poesía, ¿es medio un recreo de tu trabajo? ¿Es una consecuencia? ¿Está relacionado? Sí, creo que está relacionado y que también tiene que ver con que escribir es una cosa que lo haces sin darte cuenta. Yo creo que a mí me pasaría siendo lo que sea o trabajando de lo que trabaje, seguramente voy a escribir, no sé, es imposible, ¿entendés? Hay situaciones que te demandan eso. Supongo que le pasa a las personas que pintan y que trabajan de otra cosa, o a las personas que hacen música y que trabajan de otra cosa, van a seguir tocando, componiendo, pintando, lo que sea. Pero sí, igualmente tiene, obviamente la poesía se desprende del periodismo y se desprende también de lecturas que tienen que ver con el rock, por ejemplo. Y se desprende y está relacionado desde el lugar en que cierta entrevista o cierto artículo que hayas escrito te haya disparado directamente a una poesía. Sí, es posible. Qué sé yo, por ejemplo, la entrevista a la Iseca, que lo admiro un montón, disparó la primera poesía. Y hay otra que está también dedicada a la Iseca, que es Soy pésima poeta, pero... y hay otra que está remite dedicada... a un título de un libro, escena, claro. Libro de cuentos. Y hay otra que está también dedicada a Caicedo, que fue a través de un libro. Es imposible, o sea... Es imposible separar las dos cosas. Sí. ¿Te largaste a escribir poesía, digamos, audazmente o te costó encontrar el momento y decir, bueno, lo hago, no lo hago, me voy a mostrar demasiado o me voy a mostrar todo lo que por ahí cuando escribo un artículo o hago una entrevista lo mantengo oculto porque el entrevistado, digamos, sería el personaje o lo tenías ya medio decidido hace un tiempo y encontraste nada más el momento? No, en verdad yo digo que soy periodista gráfica porque soy bastante tímida, me da vergüenza la exposición, pero creo que eso pasaba más, digamos, al inicio de la carrera y ahora que estoy un poco más grande y un poco más experimentada, si se quiere, ya no me da esa vergüenza de decir, bueno, esto es lo que hago yo, esto es, y en cierta manera esto es lo que soy yo, es lo que escribo. Pero no fue tampoco pensado, yo escribía más bien crónicas. De repente, no sé, me iba a un recital y llegaba a las 5 de la mañana, me iba en un estado de coma y me sentaba a escribir y ta, ta, ta. Y bueno, y después eso, a medida que uno va cambiando, también va cambiando la forma de expresarse. Y tal vez eso, esas crónicas mutaron a las poesías. Pero creo que los momentos sí, para escribir, son las noches. Es un libro nocturno, entonces. Sí. Rockero y nocturno. Varios temas circulan alrededor de... Bueno, o están incluidos o nombrados o hace referencia al libro Full of Love de Julia González, con quien estamos hablando. Hicimos nosotros nuestra selección así, medio arbitraria. Si querés, tenemos Los Redondos, tenemos Sumo, tenemos Charlie García haciendo Lennon. Pero me dicen que vamos con Sumo, Banderitas y Globos. ¿Por qué? ¿Por qué ese tema de Sumo? Me parece que esa noche estaba escribiendo en la casa de mi novio, sola, y estaba borracha, y medio que él es un poco más, digamos, tradicional, y estaba fumando cigarrillos, medio que tampoco está bueno llenar la casa de humo, y esas cosas no hubieran pasado si él hubiera estado presente. Escuchar Sumo, por ejemplo... o Los Redondos. Él es un poco más clásico, digamos. Sumo, Banderitas y Globo. Todo noche. Una de las cosas que siempre rescatamos de las entrevistas que hacemos habitualmente a músicos es el de, y habitualmente a músicos independientes, es el del trabajo que significa editar uno mismo su propia obra. ¿Cómo es en el caso de los escritores que editan su propia obra? ¿Cómo es en tu caso particular el hecho de ponerse a editar el libro sin esperar que venga una editorial a hacer el trabajo, digamos? Bueno, la iniciativa tenía que estar. De alguna manera estaban los poemas, hice una selección re larga, quedaron un montón de cosas afuera y me ayudó un poco Sebastián Goyeneche, que es de Nulú Bonsai. Lo estuvimos editando con él. Él me ayudó con la edición. Y nada, y está bueno porque tenés la decisión de todo, ¿viste? De la tapa, de la tipografía, de cuándo va a salir, de cuánto querés pagar, de cuánto no querés pagar, de cuánto lo querés vender, o si lo querés regalar, o lo que sea. No depender de nadie está bueno. Y está bueno, digamos, hay un momento en el que te desprendés de, o siempre, o hasta último, hasta el momento en que entra imprenta decís, no, revisémoslo otra vez, o revisémoslo otra vez, revisémoslo otra vez. O hay un momento en el que dijiste... No, ya fue, ya está, listo. Ahora quiero que salga. Y cuando quiero que salga lo quiero ver, viste, que esté bien. Si hay algún error o no, realmente no lo sé, debe haber. Pero ya está. ¿Pero un error de qué tipo? No. ¿Qué sería un error? Una coma mal puesta. ¿Puede haber una coma mal puesta? No, quedó así. Me parece que no sé. Puede que sea, pero si la veo que está mal puesta, me hago la boluda porque es como que no lo permitiría. Entonces ya está. ¿Lo mostrás inmediatamente cuando escribís? ¿Tenés alguien de la confianza terminaste de escribir y dices, che, ¿qué te parece? Y que te hace una devolución o... Sí, a veces se los muestro a mi amiga Cecilia Martínez Ruppel, que también es periodista y es una amiga de hace muchos años y también sacó un libro de poesías. Se lo muestro porque me da confianza, sé que si es un garrón me lo va a decir y si está bueno me lo va a decir, o sea, no hay pudor ni ningún prurito en decir por qué. ¿Y si es un garrón, qué es lo que te genera, digamos, decir... Primero por ahí pedís una justificación y después reelaborás sobre eso que escribiste y decís, bueno, sí, no, definitivamente es un garrón. Sí, lo puedo pensar. Digo, a ver, sí, por ahí tiene razón, acá tiene razón, esto lo puedo cambiar. O por ahí decir, no sé si están así. O lo dejo descansar. Después con el tiempo también va tomando otra forma. ¿Qué edad tiene la poesía más vieja del libro? Debe tener, no sé, ocho meses, qué sé yo. No, perdón, la más nueva. La más vieja debe tener, no sé, 3 años. Tampoco, digamos, no es de hace... No es de hace diez. No. Pero sí es cierto que hace, qué sé yo, 3 años escribía cosas que ahora, o sea, escribo de una manera distinta o sobre otros temas. ¿Vos dirías que es un libro de poesía que va a ser mejor comprendido por un género en particular? ¿No? ¿Que las mujeres lo pueden entender mejor? ¿O que los hombres se van a perder algo? ¿O que una mujer lo puede tomar como... no, ¿por qué una chica está contando esto? No, para nada. Yo, mira, me acuerdo que una vez me llamó por teléfono una amiga de una amiga, digamos, que consiguió el teléfono así y me llamó re emocionada y, Julia, qué bueno este libro, lo acabo de leer, está buenísimo, lo voy a volver a leer ahora de bueno, gracias, no sabes lo identificada que me sentí. ¿Estás hablando de mí? Claro. Y por otro lado también hay otro amigo que me dice que está buenísimo el libro y que lo lee cada vez que puede. Es como, me parece que es unisex en ese caso. Yo no sé si vos querés leer algo. Puedo leer. ¿Puedes leer algo? Julia, sí. González, además, en esto de como lo definía Leo, de un libro de poesía rockera, tiene una modalidad de presentación rockera de su trabajo. Que si querés contar más o menos cómo es, porque no es solamente un recital de poesía, no es solamente recitar poesía. Claro, la cuestión es que nos presentamos con Juan, que es mi pareja. y yo hacemos una performance de poesía y música, y yo de repente abro la noche presentándonos, leyendo algunas poesías, y él atrás le pone música o lupea o hace algún sonido con co-oscillator, pero bueno, eso está todo ensayado, digamos. Y después él toca sus canciones, después subo yo, leo música de fondo, loop a las palabras, etcétera. ¿Te recitás? Un unplugged entonces hagamos ahora. Ay, pero no vino Juan. No. Por eso, la parte eléctrica o electrónica, dejémosla de lado y hagamos. Si no hace Acevedo, se pone con unas teclas, ¿no? Y no sé, deberíamos ensayar. ¿Y recitás de memoria o...? Y ahora medio que me los estoy aprendiendo de memoria, pero siempre está ahí el libro a mano. Porque... yo creo que es difícil digamos, recital de poesía con músico, a veces es complicado. A veces el poeta queda medio en offside. Me lo dijeron ayer, pero voy a decir la teoría. Porque sí. Como el poeta lee, sí. El músico después canta una canción suya y canta de memoria. Y toca la guitarra, entonces es como... No, es verdad. Yo entiendo que se lleva, digamos... El premio mayor porque hace un montón de cosas y yo solamente me paro y leo. Pero bueno, él hace todo lo demás, le pone toda la onda. Pero bueno, por algo lo hace. Hablabas o dijiste un poco de qué influencia puede venir del lado de la música o del rock. Y del lado de la literatura, ¿tenés algo también medio definido desde donde te nutrís? Sí, en realidad me gusta mucho leer... narrativa. No sé, por ejemplo, el último libro que leí, no, el anterior, Éramos unos niños, de Patti Smith, me pareció tremendo, pero además de que es una autobiografía, está lleno de poesía y recursos poéticos constantes y es de una belleza increíble. Bueno, por ejemplo, eso, me encanta también, no sé, el libro de Caicedo también me pegó mucho, que viva la poesía, me encantó. Me encantó. Y ahora estoy leyendo la novela Luminosa del Ebrero, que voy por la mitad y bueno, digamos, esos son... Es por donde voy. Van apareciendo cosas nuevas, me voy leyendo cosas viejas. Intenté leer el Cuarteto de Alejandría, de Durrell, y qué sé yo, me parecía medio plomo que no hubiera un desarrollo en el tiempo. Está buenísimo, a nivel poético también, está buenísimo, me encanta... el vuelo del tipo, pero un poco de acción, ¿viste? Un poco de acción. Bueno, si te animás a leer está y elegís... Nosotros, hemos marcado algunas, ya hemos perdido, pero ni sé por qué las había marcado ya. Bueno, voy a leer una que se llama La muerte y la autoestima, que tiene que ver justamente con... que fue escrita en un momento un poco catártico, que estuve, no sé, como 2 días seguidos escuchando el disco del Mató, el último. Y que es apocalíptico y a la vez sobre el final se vuelve luminoso, pero todo eso me generó una cosa de... se va todo al carajo, morimos, ¿qué sucede? No entiendo nada. Ahora... Y bueno, justamente este lo presentamos también con Juan. La muerte y la autoestima. Esta será mi banda de sonido de los próximos días. No me importa si estoy afectada por mi cercana muerte y las preguntas que me hago, por las huellas que no dejo en las personas que quisiera. Esta banda de sonido también habla del fin, del tiempo, del huracán que todo lo destruirá, y eso me está pegando. No quiero que publiquen mis letras después de muerta. Quiero que me extrañen, que me recuerden sonriendo y se note que falto, que piensen en mí y no les dé lo mismo mi cuerpo de fantasma. Que las chicas de mi vida se repartan mi ropa, los perfumes, que tengan confianza para usar mis cosas y que no tengan miedo de mí, porque estaré muerta. Que se repartan mis libros y que sean regalos, No quiero dejar secretos. Para eso, escribiré en una carta todas mis contraseñas. Quiero que me conozcan de verdad. Un poco de eso hay en los libros subrayados. Quiero que me recuerden para siempre, y para siempre, me parece, mucho tiempo. Tiene una frase después bastante el quisiera que me recuerden. hace alusión casi, ¿cómo es? Que dice, quiero que me recuerden. Para siempre, me parece mucho tiempo, es de Héroes del Silencio. Ah, de repente. Eso es así... Textual, directo de Enrique Bunbury. Directo de Enrique Bunbury. Lo relacionaba también con el celebérrimo ahora poema de Joaquín Arieta leído por Néstor Kirchner, quisiera que me recuerden. Que hace claro, acá. Exactamente. Bueno, pero esta fue antes de esa. Sí. Bastante oscuro. Mm. A alguna gente le pasará, a otra no, digamos, que en un momento piensa en que... cómo va a seguir todo cuando uno ya no esté, y tenés más o menos previsto el asunto, tenés la contraseña en la casa, dónde va a parar la pilcha. Sí. Los discos alguien ya te los pidió, seguro, también. No, pero sí, que vengan y se los lleven. Los que lleguen primero, viste, son los más afortunados. ¿El ejercicio de escritura, más allá de lo profesional en vos, es diario? No. El lunes o el martes creo que llegué de cenar con mi amiga, con Cecilia, y qué sé yo, fue una cena que estuvo buenísima, una charla, digamos, de amigas, de mujeres, y llegué y escribí como, no sé, tres poesías al hilo, y al día siguiente me copé laburándolas, pero supongo que es por lo que había surgido esa noche con ella, pero... No soy de escribir todos los días. Por ahí en las vacaciones que estoy más relajada, sí, me llevo un cuaderno. Por ahí a veces descubro blogs perdidos en la biblioteca y abro y hay poesías también que puedo llegar a trabajarlas y qué sé yo, y que se formen en algo que esté bueno. Es habitual que el primer libro de un escritor sea de poesías. En tu caso, ¿es también así el primer libro de poesía y tenés otras cosas en otros géneros o solamente te dedicas a la poesía? Tengo unos cuentos que tienen que ver un poco con la temática de la dictadura porque es un tema que estaba muy presente en mi familia, digamos, entonces medio que no puedo escapar de eso y en mi familia y en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, empecé a escribir cuentos ligados a ese tema y tenía ganas también de publicar algo, pero no los puedo terminar. O sea, es difícil cerrarlos. En ese sentido es más difícil cerrarlos. Ahí sí estaría bueno por ahí que en algún momento entregues y te digan, bueno, acá, hasta acá es, o te faltan... Final libre, viste, que el lector termine el final o lo que sea. Que me ayuden un poco. Elige tu propia aventura, una cosa así. Sí. Elige tu propia dictadura. ¿Podría ser? No, por favor. ¿Te animás con uno más? Dale. Voy a leer... No sé. ¿Tenés una favorita o digamos, es la típica pregunta a músico, ¿no? ¿Tenés todos tus discos son iguales? ¿Cuál disco te gusta más? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu preferido? ¿El último es el mejor? No, el último sí, el último me gusta, pero me parece un poco largo. Mirá que nosotros... Hay tiempo, ¿eh? No corremos a nadie. Sí, el último me gusta y está dedicado a los amigos, viste, que están siempre ahí, pero... Este me gusta también. Este no lo leemos en vivo, pero me gusta porque, qué sé yo, porque está bueno, porque habla del pobre. Se llama Araña Dios. Tengo unos derrames zarpados en los ojos. Arañas rojas se cruzan por mis ojos excitados de tanto mirar el monitor, de fijar mis ojos tristes en el Word. La hoja en blanco redondea las pupilas y me da oficio. Y no porque, como dicen, se deba a que la tensión sexual es mayor que el LSD de cualquier cartón. Pupilas enormes reverencian al pobre. Claramente mis ojos se irritan de ver, de tanto ver y cada vez más, porque si no, me comen las ratas y ellas no van a pagar las cuentas por mí. Arañas. Arañas de mis ojos rojos las invoco. Tejan por un mejor pasar. Tejan para mí. Porque yo digo alpargatas sí, pero libros también. Quiero una tela de las buenas que le corte la manga al destino y me saque de pobre. Julia González, leyendo en vivo. Hay un lugar donde se puede leer también más de Julia González, más allá de los suplementos, más allá del libro y todo. Un blog que tiene una actividad medianamente frecuente, ¿no? Sí, me niego a abandonarlo, ¿viste? Está Twitter, está todo, pero el blog es del compañero, me parece. El blog que resistió, MySpace murió, está muriendo, el Fotolog también muere, el blog se mantiene. Sí. Segundoc.blogspot.com. Así es. Más o menos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que uno encontraría ahí? Digamos, ¿qué faceta de Julia González? ¿La Julia más periodista, más poeta, más persona? Hay un poco de todo, me parece. Por ahí hay alguna crónica que tengo ganas de contar, de algo que hice en algún día o de alguna situación en particular, de algo que me llamó la atención, denunciar algo que me llamó la atención también. También hay poesías viejas, algunas cosas también inéditas las subo sin laburarlas demasiado. Y también subo notas que están publicadas en el No. Y eso, algunas fotos, los flyers con las fechas y demás. Nos enteraremos entonces a través de ahí una próxima presentación tuya, seguramente en el Rodney. Sí, seguramente algún jueves del Rodney vamos a estar ahí. Es un bar increíble enfrente del cementerio. Mítico, mítico bar ya. Pero reabrió, ¿fueron ustedes de nuevo ahora? No, ya sé que sí, reabrió. Uh-huh. Reabrió. Sí. Nuevos dueños o algo así, no importa. Pero el mismo lugar es Rodney, Jorge Newbery. Exacto. Decía ella enfrente del paredón de Chacarita. Del paredón del cementerio de Chacarita. Uh-huh. Uno de los lugares más lindos de la ciudad para mí. Uh-huh. No el cementerio, pero bueno, más o menos, por ahí. El cementerio tiene lo suyo también. Sí. No se pierda de noche nada más. Julia, muchas gracias por venir. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿O dónde está? El libro está en algunas librerías, por ejemplo, no del circuito comercial, obviamente, pero no sé bien las direcciones. En la FLIA, obviamente, y cada tanto subo las direcciones al blog y las actualizo porque se van sumando más, otras, qué sé yo, no tienen más stock, entonces las vamos cambiando. Ah, así. Bueno, ya está. Estamos agotando ediciones. Esperemos. Bueno, esperemos que sí pronto. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a elegir una canción más de las que estaban ahí circulando o con las que uno se puede encontrar mientras recorre las páginas del libro. Watching the Wheels de John Lennon. ¿Por qué? ¿Por qué aparece? No es la versión que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una versión más nueva que ya casi todos conocemos también. Pero ¿por qué? Aparece porque me parece que es una canción increíble de optimismo y de cosa positiva, de decir, démosle para adelante, está todo bien, ¿de qué te estás preocupando? Si van a decir lo mismo, claro, haga lo que haga. Sí, no te preocupes y está todo bien. Y me parece que es perfecta la estructura de la canción y obviamente es Lennon, ¿no? Está buena. Es Lennon, también es Charly García, que la tomó hace ya un tiempo y la publicó en el último Kill Hill. Watching the Wheels, mirando las ruedas, sería una traducción posible, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Dicen que estoy loco. Haga lo que haga. Y me da de consejos buenos para nada. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender.

Después no es tan fácil y... como salir y preguntar dónde queda Pura Vida y que todo el mundo sepa. Tome la diagonal. Como si fueran cuatro cuadras por cuatro cuadras. Agarra la diagonal. Bueno. El falso mito de que La Plata es la ciudad de las diagonales cuando en realidad tiene dos diagonales. Nada más. Y tiene dos diagonales que transforman a otro montón de calles transversales en diagonales. Igual les depende cómo la camine uno. Todo puede ser diagonal en realidad. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí, depende cuál sea la que uno toma como tangente. Puede ser una calle recta y uno caminar en diagonal, por ejemplo. Y yo sentí un gran momento en mi vida cuando me di cuenta que cruzando en diagonal uno agarraba camino. Eso es lo más. Cruzar en diagonal dos calles es lo más. Yo estoy al derecho, en diagonal estás vos, decía la canción. Y también el domingo va a estar en el Plasma, la tercera fecha de esta novena edición del Festipulenta, que cumple 2 años, en Plasma. Esto es en la calle Piedras, 1856, barrio de Barracas. República de Barracas. Uh-huh. Cruzando Caseros, un par de cuadras más, si usted viene por Piedras, y lo va a encontrar Piedras fácilmente. ¿Piedras y Uspallata? Piedras. Piedras entre Uspallata y Ituzaingó. Ahí está. Muy bonito barrio, un gran lugar para vivir, para desarrollar emprendimientos culturales. Para vivir un año, como mucho. No, para vivir largamente. No se haga el vivo. Usted que no hablemos de cosas internas, que la gente quede afuera totalmente. Seguimos en esta edición hasta las 4 de la tarde por Nacional Rock FM 93.7. Nuevamente aquí con nosotros en la mesa, Sebastián Rothstein. Estaba pensando una cosa, sí. Lennon, McCartney es Boca, River, Harrison es Independiente. Ringo es Racing, ¿no? No es San Lorenzo, sí, es Racing. Es más Racing. Más Huracán, casi que sí, pero... Es verdad, es más Huracán. Además sí. hay toda una conexión también con el Ringo y Huracán. Es verdad. Tira de los pelos, pero... Bueno, Ringo Bonavena, hincha de Huracán, entrenaba creo que ahí en el estadio Huracán. Sí, puede ser que Ringo Starr sea más Huracán que Racing. Yo lo voy a ver Racing porque es como uno de los grandes. Uh-huh. Pero no. Es Independiente. Claro, pero no, eso. Pero mucha gente, casi que me sumaría, que consideramos a Ringo como el más fundamental de los Beatles. Nah. Sí. Consideramos, dijo. Sí, claro. Después de Yoko Ono, es el Beatle más importante. Si alguien que no conoces viene y dice: McCartney no hizo nunca nada bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a una persona así? Está equivocado. Sí, está equivocado. Estamos de acuerdo, está equivocado. Está equivocado. Pero que Ringo. McCartney hizo por lo menos una cosa buena y es recomendar a Jimi Hendrix para el Festival de Monterrey. Bueno, con eso, ya por lo menos. Con eso tiene su vida justificada. Y alguna que otra canción buena hizo, ¿no? Como solista. Pero Ringo Starr, la base de los Beatles, me parece que ya existían de antes de él. Sí. Es el hombre más afortunado del mundo, Ringo Starr. Eso no es poco. Ese sí que estaba justo el momento indicado. Ya hicimos nosotros alguna vez una reivindicación de Ringo Starr, de Ringo Starr baterista, no la figura de Ringo Starr. No, como baterista. Ringo Starr es uno de los mejores bateristas. Es el hombre que inventó la batería de rock, por decirlo de una manera sencilla y simple. Hagamos una cosa, robemos con eso mismo dentro de un mes. Ok, dentro de un mes vamos a hacer la misma sección que hicimos hace unos cuantos meses. Un mes atrás. No, un año. Casi un año. Pero volvamos al Oscar. Sí. Oscar Ringo Bonavena. Tengo como para hacer un breve repaso de aquellas películas que están nominadas. Mejor director, mejor actor, bueno, todo lo que querramos aventurar también con respecto a eso. Pero después los premios que a algunos nos divierte tal vez un poco más, donde la ceremonia dura nada, porque no hay. No hay ceremonia. La única persona que se presentó a buscar su premio de mejor actor fue Tom Green, cuando hizo la película, en inglés se llama A Freddy le metieron el dedo. Uh-huh. Sí, perdón. Yo creo que hay una más, ¿eh? ¿Quién más? Halle Berry el año pasado. Ah, ¿fue a buscarlo? Halle Berry el año pasado fue a buscarlo. Ah, no tenía esa información. Sí. Sabía la de Tom Green, que fue a buscar el premio a mejor actor por esa película que es nefasta. Pero bueno. Tom Green era el marido de Drew Barrymore. Ok. Sí. No, sí. Tuvo sus 15 minutos de fama y después no sé qué pasó. Y sí, una estrella fugaz. Nos dimos cuenta todos. Fugaz, estrella, fugaz. Sí, todos. Tal cual. En los premios Razzie a las peores producciones del año que acaba de terminar en materia cinematográfica, incluye perlas como, por ejemplo, dentro de las que son peores películas del año está la de Shyamalan, El último héroe del aire, que supo ser un grosso para mucha gente. Lo perdimos después del Irrompible, ¿no? A Shyamalan. Totalmente de acuerdo. Él hizo una película muy ridícula hace 2 o 3 años que se llamaba El fin de los tiempos, con una de las peores actuaciones de Mark Wahlberg en la historia del cine mundial, que arrancaba re bien la película con gente que de repente se moría, digamos. Que se suicidaba. Claro, que se suicidaba. Uh-huh. El mal era un viento que iba y venía y al que tocaba, bueno, y después el viento se termina y listo, y zafa Mark Wahlberg. Básicamente era lo que pasaba. Que es lo que quería no era, él, además. Soy de Chanel, ¿no? Sí, soy de Chanel también, exactamente, ¿no? Una bella actriz. Sí, muy bella. Muy buena cantante también. Claro, es de ella y yo, ¿no? Ella y él, exactamente. Discrepo con los dos en las dos cosas. No es ni tan linda ni tan talentosa. No, ni tan es buena linda, cantante. Es linda. Sí, es linda como... Como es lindo un amanecer, digamos. Sí, es lindo. Es una mina. Bueno. Con un ojo claro, morocha, plaquita, simpática. Y no sé qué. Sí, sí. Te guiña, te hace una caída de ojo, te morís. Pero digamos, sí. Es no la convención de la belleza. No es Carla Peterson. No es Carla Peterson. Ahí suscribo. Okay. Vamos. Bien, de las peores películas, entonces, El último héroe del aire, Shyamalan cayendo cada vez más en desgracia, Eclipse, ¿no? La tercera parte de esta saga de Crepúsculo, La nueva luna, Eclipse. Banda de cumbia, parece. Una cosa, yo vi la primera, ¿no? El Crepúsculo, no la entendí, no por eso digo que es buena. ¿No? ¿Se entiende? Claro. Cuidado. Sex and the City 2 está loco, como de las peores películas. Sex and the City 2. Sí, la verdad. Habiendo una serie que duró 6 años o 10 años, además hay una segunda parte de una película. Entre los peores actores está Jack Black por su Gulliver, su olvidable Gulliver, que ya se estrenó acá y nadie lo sabía. Igual, de Jack Black. ¿Uno lo termina bancando o sí. Pregunto, ¿no? Porque no hace de grandes películas tampoco. No. Él como protagonista en grandes películas no está. Él fue uno de los protagonistas de King Kong, que no es una gran película, aunque dura 3 horas. Es muy bueno el papel de Jack Black en Mars Attack. Extraordinario, casi nadie se acuerda. ¿Cuál es? Es el hermano que ama pelear y es uno de los primeros que muere. Va con la bandera. Pero que cuando se ve atorado dice, me rindo. O sea, el primero a rendirse, excelente. Y en Alta Fidelidad también. Alta Fidelidad. Buen personaje. Y en Tropic Thunder, otra gran película, una guerra de película le pusieron acá, un gran título en castellano, la de Ben Stiller. Él es el adicto a la heroína, que se queda sin heroína y está en el medio de la jungla. Bueno, una película muy divertida y muy buena. Pattinson, Robert Pattinson, el vampiro, el emo vampiro de Eclipse, también nominado como peor actor. Qué loco eso de emo vampiro, ¿no? Emo vampiro, sí. Con un emo con H, digamos, es... Sí. Claro, tal cual. Digamos, el prefijo que determina algo que tenga que ver con la sangre es emo. Emo, emo vampiro, exactamente. El actor que nos sacó músculos aún a los que no queríamos, Gerard Butler, en 300, está nominado como peor actor por una película que hizo con Jennifer Aniston que se llama El Cazarrecompensas, la destrozaron. Ella también está nominada como peor actriz. También como peor actriz están las 4 mías de Sex and the City, que parece que se la tomaron con ellas. Como actriz de reparto, las peores, Liza Minnelli. No, ¿por qué? No recuerdo ahora qué película la abuela, hizo. Con la abuela, no. La abuela, sí. Cher, ¿no? No, con la abuela. Por Burlesque. Barbara Streisand. No, abuela, no. Por hacer de metiendo todas las actrices cantantes. Sí, menos mal que no son todas judías, si no creería que hay algún complot. Uh-huh. Barbara Streisand por su participación en Los Fockers, ¿no? Una asco de película a esta altura. Sí, no. Sí. Jessica Alba, por su actuación en Machete, peor. También están como peor dupla. Acá hacen como una modificación de la regla y nosotros son las no. 4 amigas de Sex and the City. Dos duplas. Y el emo vampiro y ella por Eclipse. En peor guión, Sex and the City. Peores directores, el que dirigió Sex and the City. Uh-huh. Y así está nominado como el que dirigió Sex and the City. No, lo puse yo así para pasarlo rápido. Y la peor película que tuvo una continuación, precuela o lo que sea, Sex and the City 2 y Eclipse también, como peores secuelas y demás. Eso es en lo que tiene con lo peor. Sí. En lo mejor, no sé si quieren. Sí, claro. Rápidamente. No, digo, las principales. Las principales. Sí, sí, la mejor película que hace ya desde el año pasado son 10, ¿no? Todo esto para que la ceremonia dure una hora más. Un poco más, sí. Sí, así que está bueno. Así que tal vez para el martes ya sabemos quién ganó. Esto es el domingo, ¿no? La entrega de premios está en El Cisne Negro, El Ganador, la película que esperamos que pierda, sí. ¿No? La de Mark Wahlberg, Inception, que para mí es un cazabobos, ya me voy a ocupar de darle, pero no tiene ni chances. La película esta que se llama Mi Familia, de las dos mujeres que... La de Annette Bening y Julianne Moore, exactamente. ¿Es buena esa? No la vi. A mi papá le gustó mucho. Sí, parece que gustó bastante. La del rey tartamudo, ¿no? Que termina hablando bien. El boludo ese, perdón. El 127 horas, la película del Facebook. Toy Story 3, la de los Coen, ¿no? También nominadas entre mejores películas. Mejor director... Aronofsky, ¿no? Black Swan, El Cisne Negro, que ya viene también de estar nominado por El Luchador. ¿Cuál es su candidata de las películas? Y no sé, a mí me gustaría que gane 127 horas. 127 horas. O Toy Story 3. Parece. Como mejor director, me parece que todo lo está ganando David Fincher, ¿no? Director de Seven. Termina siendo como el favorito por ahora. Está ganando todos los premios por la película del Facebook, la red social. Y en mejor actor hay muchos que están apostando por Bardem. Javier Bardem, ¿no? Por su película, por la actuación en Beautiful, película esta de Iñárritu que se estrenó ayer, que parece que con la entrada regalan dos o tres containers de carilinas para que la gente llore tranquila. Ah, es muy lacrimógena. Parece que es es como una patada en las zonas bajas. Dadas que, por que tres eso funciona en la academia. Y en la cine Iñárritu también. Sobre todo en el rubro actor, ¿no? Si hay un. Sí. Un actor. Había una época donde lo discapacitado daba premios así. En los hombres discapacitados, en las mujeres prostitutas o algo así. Sí, sí. Esa fue una seguidilla que Forrest Gump, ¿no? También ganó y venía con Daniel Day-Lewis y su pie izquierdo pintando esos cuadros horribles, la verdad, digámoslo. Sí. Nadie puede pintar demasiado bien con un pie izquierdo, me parece, ¿no? Entonces, bueno. Digamos. Por ahí con los dos pies. Por lo menos, ¿no? Pero bueno, y cuando De Niro hizo de también un tipo con problemas. Despertares ya había pasado la moda y quedó de garpe, pobre De Niro. Pero bueno, mejor actor, Jeff Bridges va también de vuelta por tratar de ganar su segundo premio. Mejor actriz, Annette Bening, y precisamente por la película esta Mi Familia. Natalie Portman dice que es el número puesto, ¿no? Nosotros somos portmanistas, ¿eh? ¿Somos qué? Portmanistas. Bueno, vamos con Portman, entonces totalmente. Muchas gracias, Sebastián Rothstein. Ya nos vamos a despedir. Sí, claro. Le vamos a agradecer a Gala Caccione en la producción, coordinación. Gran tarea la de hoy. Y la semana, toda. Sí, sí, sí. A Ulises Mendoza en la operación técnica. También, vamos a cerrar la canción, el programa mejor con una canción de Blur. Que tiene que ver con esto de la entrega de los Oscars, dado que forma parte de un disco cuyo arte de tapa está hecho por el artista plástico Banksy. Banksy es un artista plástico callejero que está nominado al Oscar en esta edición por su documental Exit Through the Gift Shop. En la categoría dicen que es extraordinario. Extraordinario. Ah, está en la categoría, compite con Gasland de Josh Foch y Trish Adlesic. Inside Job de Chad Ferguson y Adrio Mars, Restrepo de Tom Hetherington y Sebastian Junger, y Wasteland de Lucy Walker y Agnes Wally. Banksy es anónimo, no se sabe si va a ir a la estrella, posiblemente no, no sabemos si en realidad si gana, y en realidad yo no sé si la película es un documental o es una gran broma nuevamente. Podría ser una de las de Sex and the City, Banksy, por ejemplo. Podría ser Sarah Jessica Parker. Una sorpresa. Estuvo Leonardo Acevedo conduciendo todo esto. Francisco Aquino también hizo lo mismo. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde por Nacional Rock FM 93.7. Brothers on Saturday night, sister, and I love her tonight.